Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Están hablando de jazz. Un programa dedicado al jazz argentino, latinoamericano también. O sea, todos los amigos que tenemos, músicos aquí de Chile, de Uruguay y sobre todo de Argentina, por supuesto. Bueno, y hoy, lamentablemente, sin la presencia de Alejandra Barrientos, nuestra conductora del programa, musicalizadora también, aunque me dejó los temas, o sea, guarda, cuidado. Así que vamos a escuchar un poco lo que ha elegido Alejandra Barrientos para hoy, para nosotros. Muchas gracias, Diego Moyano, en la operación técnica. Buenas noches, Chino, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bueno, súper bien, la verdad. Un día gris, un día triste. Hoy es martes 10, para la gente que nos escucha seguramente en diferido y sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, vamos a seguir haciendo el programa y tratando de disfrutar un poco de esto. O sea, cuando nos escuchen, tenemos muchas radios amigas, aparte de las páginas. En este caso, quiero contarles que tenemos una nueva página por Facebook que se llama Están Hablando de Jazz. O sea, yo creo que va a estar los programas, va a estar un montón de información, de cosas que vamos nosotros trabajando en la semana, por ahí alguna data de los músicos que van a estar de invitados. Así que bueno, tenemos un nuevo lanzamiento de eso. Pero antes de seguir hablando, creo que nos convoca aquí la música, algo que nos ha elegido con respecto a Cole Porter, ¿no? Alejandra, Alberto Tarantini, un cantante argentino. Vamos a escuchar Night and Day de él más su orquesta, con la dirección de Juan Carlos Sirigliano. Day and night, someday I need to hire me. There's no such a hungry yearning burning inside of me, and this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Espectacular, el inmenso Cole Porter, ¿no? Parece que hizo este tema en 1932, pero una obra musical, Gay Divorce. La canción estaba tan asociada con Porter, estoy leyendo Wikipedia, que cuando Hollywood filmó la historia de su vida, en 1946, con Cary Grant, la película se tituló Night and Day. O sea, uno de los grandes temas de la del gran cancionero americano, ¿no? Norteamericano, perdón, mejor dicho. Así que bueno, nada, y un poco saludando, volviendo al tema de saludar a nuestros amigos, vamos a empezar a saludar radios, ¿sí? Tenemos a nuestros queridos amigos de Tandil en FM La Compañía. Vos, no sé si tenés los diales, Diego, me mirás con una cara como que no los tenés. No te va a problema. FM La Compañía, busquen FM La Compañía, nuestros amigos ahí. Estamos emitiendo ahí los jueves a las 21:30. Súper amigos todos. Así que bueno, hermoso estar en Tandil. Tenemos una radio nueva que todavía no sé si estamos andando o no, pero seguramente en algún momento vamos a estar. Es La Corneta, ¿sí? En las grutas, en la provincia de Río Negro. Lo hicimos amigos hace poco. Y bueno, esperemos estar ya también ahí en un momento los viernes a las 22 horas. Tenemos una radio fantástica de La Plata, la Radio Futura, que nos emite los domingos a las 23 horas. Lo pueden escuchar obviamente todo esto por sus páginas web. ¿Cómo nos pueden escuchar ahora? Radio Futura 90.5. Ahí va. Radio Tandil 101.7 FM de la calle. Sí, señor. De la calle en el 87.9. La Corneta, no tenemos el dial de ellos. 95.7. Y en Radio Imperfecta, en línea. En línea, por supuesto, en el 104.7. Nuestro amigo Walter Cardoso. Bueno, tenemos todas esas radios, la verdad que un placer estar con todas ellas. Vamos a escuchar un poco de la música de nuestro invitado de hoy, Juan Canosa, un trombonista. Impresionante tener un trombonista, es el primer trombonista que viene a nuestro programa. Así que hay un montón de preguntas para él. Vamos a escuchar, Alejandra eligió Someday My Prince Will Come, ¿sí? Del disco Standards Volumen 1. Bueno, espectacular, me encanta esta versión. Vamos a ver la formación, después charlarlo con Juan Canosa, nuestro invitado de hoy. Creo que es estándar volumen 1, dice Ramiro Flores en saxo, Francisco Lobuelo en piano, Sebastián Grohaus en batería, León Cejas en contrabajo y por supuesto Juan Canosa en trombón. Vamos a escuchar un poquito de otro tema y creo que podemos charlar con él, que anda por ahí. Así que tenemos uno más, Milonga de Ensueño. A ver un ratito. A ver. Dejala abajo, sí. Hola. Bueno, ahí estamos cortando un poco la música. La verdad que no la quería cortar, pero bueno, estaba como para charlar. un rato con esta música tan sentida, fantástica, que creo que es un tema tuyo. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, mucho gusto. Acá te saludo desde Ituzaingó, el gran Buenos Aires. Bueno, ahí estamos, uniendo fronteras, como siempre. Así es, como siempre, como la música misma. Ni más ni menos. Che, qué gusto tenerte en este programa. Quiero contarle a la gente que es el único martes que podés en el año. Así que fue increíble, bueno, poder encontrar. Uno de los pocos, claro. Uno de los pocos porque contra Messi no se puede competir. Claro, no. Yo estoy en un ciclo hace 10 años, más de 10 años tiene la banda, pero más o menos tenemos 10 años casi ininterrumpidos de tocar todos los martes. Así que es una fija que tengo, que bueno, cuando juega la selección o hay alguna eventualidad, no ocurre el evento, pero bueno, por suerte también pudimos congeniar acá para charlar un rato, ¿no? Sí, ni hablar, porque vos sabés que te he escuchado en muchísimas producciones, o sea, bueno, tenemos amigos en común ahí en la Big Band Regional, digo, por la zona, ¿no? Y aparte, en varios discos, y en vivo también te he visto un par de veces con agrupaciones, o sea que tenés una actividad muy, muy, muy potente, estás todo el tiempo tocando, todo el tiempo grabando, perdón. Así que nada, me parece importante, está bueno. Aparte con un instrumento, no es que no sea usual, pero es menos usual que la trompeta, el saxo, ¿no? O sea, siempre te has insertado con un instrumento un poco más distinto en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad que es un instrumento menos común en encontrar ejecutantes, pero cada vez hay más, lo cual es una buena noticia para el instrumento, porque cuanto más gente hay que lo toca, el instrumento se pone cada vez más popular. Pero sí, es verdad que a nivel mundial, te diría, hay menos trombonistas que, bueno, otros músicos, ¿no? Así que, bueno, sí, a mí me llega medio de rebote el trombón y la verdad que siempre doy las gracias a eso, al haber agarrado este instrumento tan lindo de rebote prácticamente. ¿Por qué de rebote? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo se originó esto de tocar el trombón? Bueno, el trombón lo agarro. Yo tocaba en la. Fui formado en la banda de la Municipalidad de Azul, la banda Infanto Juvenil primero, después de venida en el Ensamble Azulado, comandada por un gran maestro de la ciudad que se llama Pablo de Rosa, y la banda venía con un formato pseudo militar, por decirlo, y él fue el que también la cambia a lo que era una más cercano a una big band, ¿no? Como en tanto en repertorio como en instrumentación. Y ahí yo tocaba la tuba, había empezado a tocar la tuba con una tuba italiana muy vieja que no sonaba bien, se rompía, estaba muy gastada, bueno, instrumento de ya de 100 años para esa época, o sea, instrumentos italianos de banda que bueno, conformaban el cuerpo de instrumento que tenía la municipalidad, ¿no? La banda Infanto Juvenil. Entonces él me dice, ¿por qué no tocas el trombón? Que es un instrumento que tiene más salida y hay poco y es lindo y el trombón una vara. Y yo, ¿viste? Y con un esfuerzo importante de la comisión que había de padres en ese momento, me compran un trombón. Y eso fue un verano cuando yo tenía 14 años más o menos. Y bueno, y ahí ya directamente nunca más paré. Claro, o sea, cuando lo enganchaste dijiste, esto me va mejor. A mí siempre me gustó la música y siempre me llamaron la atención los instrumentos y siempre vi la música del lado más bien inclusivo para mí, en cuanto a que no me importaba qué instrumento tocar, sí me importaba saber que iba a hacer música. Eso lo supe desde muy chico. Y bueno, estuve criado entre bandas también, porque frecuentaba también la banda del ejército, pasaba por ahí porque vivía cerca, andaba con la bici antes de ir a la escuela, por ahí pasaba, estaban ensayando. Y ahí a la vez también conocí instrumentos, músicos, gente de varios puntos del país. Y siempre me llamó mucho la atención eso, el medio de vida de músico. Así que eso fue un buen hallazgo para mí. Pero ¿cómo enganchaste con los vientos, ¿no? Porque viste que eras niño, eras un chico, digamos, ¿no? Y entiendo que en esas orquestas hay multiplicidad de instrumentos, pero te fuiste a los vientos, ¿no? Sí, justamente por este motivo, porque estaba en la casa de un amigo del barrio y me dice, me voy que me tengo que ir a la banda. ¿Qué banda? Es un lugar que vas y tocas instrumentos. Y él había empezado a tocar el saxo alto. Apa. Entonces yo lo acompañé. Entonces yo le digo, yo quiero tocar la trompeta, pero porque era como decir, bueno, era lo primero que se me ocurrió y no quería tocar lo mismo que mi amigo. Y me dice, no, trompeta no hay más, me dice, pero agarrá el tambor. Y yo ya estudiaba un poco de batería, tenía nociones ya de percusión, y bueno, y ahí arranqué. Y después en un momento empecé a soplar la tuba, porque había un muchacho que ya andaba bien, que era bastante más grande que yo, y él como que, bueno, empecé a soplar la tuba, y me gustó, digo, bueno, tengo un lugar acá, un instrumento, no me importaba cuál era, ¿viste? Sí, vamos. Por acá. Claro, sí, querías tocar, o sea, sentiste ese fuego interior de ser músico, que yo lo entiendo, porque sí. O sea, es así, ¿viste? Querés tocar. Sí, y de formar parte de una banda también. Claro. Como, eso me gustó siempre. Y entonces, después este muchacho tuvo el infortunio de que cayó infraganti, no sé si robando un estéreo de un auto, bueno, algo ilegal, lo cual lo mandan preso, pobre, y lo echan de la banda, lo echa el maestro de ese momento, que no era Pablo este muchacho, era otro maestro, Vicente Petruccelli, que era mucho más estricto, venía del músico militar, y había habido algunas cuestiones ahí, y se ve, y bueno, y dijo no, listo. Y me quedó a mí el instrumento, la tuba. Y así arranco con los vientos. Fue también de prepo, ¿no? Sí. Ahora, igualmente, viste, yo conozco muchos músicos de viento y todo, pero, viste, el tema del jazz es una cosa muy particular a la vez. Porque hay un momento donde, viste, que te toca el jazz porque hay instrumentistas de viento que están en su movida, en la movida clásica o lo que sea, o popular, pero no les da por el jazz. ¿Cómo fue cuando te tocó el jazz? Cuando dijiste, yo quiero tocar jazz, ¿viste? Mira, yo no sé cuándo dije eso, pero sí tengo presente algunos puntos también de la infancia. Por ejemplo, yo había un CD de Sinatra. ¡Apa! El cual yo lo escuchaba muchísimo y me llamaba muchísimo la atención la orquesta, la banda, la Big Band, ¿no? Y a la vez no tenía mucha idea, pero a la vez también siempre me llamaba la atención los clásicos que solíamos tocar, qué sé yo, De Buen Humor o claro. Patrulla Americana, Serenata a la Luz de la Luna, mayormente Charles de Glenn Miller, que era lo que se tocaba, y a mí me llamaba mucho la atención eso, hasta que después a los cumpliendo casi 16 años nos mudamos a Estados Unidos con mi familia. Desde Azul nos fuimos a vivir a Florida, a Hialeah, ahí en el condado de Miami. Y yo arranco la escuela secundaria y entro a tocar en un lugar muy prestigioso también, que era de la escuela, que era la Jazz Band, la Big Band A, porque había varias Big Band, era orquesta A. Pero también porque me palanqueó un pibe que conocí ahí, que parece que tenía bastante injerencia sobre el maestro, que era bravo, y también... corrí con la fortuna de que encarcelaron a uno de los comunistas de la banda también. Increíble, ¿no? No, pará un poco. Amigo mío ahora, o sea, el delito te persigue, ¿no? Es tremendo. Sí, me. La desgracia de otro hizo que bueno, este pibe es un amigo mío que bueno, vive allá y cada tanto hablo, pero fue anecdótico porque él cayó, no sé, preso una semana en un correccional porque andaban haciendo cagada, no sé qué, nada grave. Y bueno, y ahí quedó el lugar de tercer trombón liberado, y yo el nivel técnico y de lectura lo traía bastante bien de azul. Digo, no era un... estaba muy verde, pero a la... me podía defender. Bueno, y entro a tocar ahí, y ahí aparecieron los charts, la música de Duke Ellington primero, que yo me volví loco directamente, claro. Me volví loco con eso. Las voces. Sí, por cómo sonaba, la forma de los arreglos, la forma que se trabajaba la orquesta en ese momento, porque este director se llama Eloy George III, había sido un trompetista que había estado en Nueva York hasta los 80, y en los 80 había devenido, que es muy común también, en profesor de música de escuela secundaria. Claro, lo que pasa que... Y era un tipo... Perdón que meta una grajea acá y después seguimos, ¿no? No, tranquilo. Para conocer un poco, y porque lo he visto en varias situaciones, digamos, distintas, pero el nivel de los secundarios, en el sentido de que tienen orquestas permanentemente, o sea, los alumnos en el secundario aprenden instrumentos, o sea, medio que no tenés opción, digamos, clarinete, trombón, o sea, tienen orquestas permanentemente los institutos, ¿no? Sí, es una materia opcional, no es obligatoria en ninguno de los niveles de secundario, pero hay una tradición fuerte de banda en cuanto a participar en la escuela como alentando los equipos. Entonces, hay una actividad muy linda en base a eso, en base a ir con la marching band. La marching band, claro. A las gradas de los partidos y en el medio tiempo las dos bandas de las dos escuelas participan con una coreografía que bueno, cada año se va modificando, que es toda una estructura importante también armar eso. Entonces hay muchos chicos que participan y por ahí agarran el instrumento dos o tres años y después no lo agarran más. Y después está la parte musical más... fina, por así decirlo, que era esto, las bandas de jazz, claro. los quintetos y los quintetos clásicos de madera, de viento, la parte de percusión, como algo más específico. Que esto existe en la escuela, en el secundario de Estados Unidos, existe este formato que es un pantallazo general por la materia, por ejemplo, matemática, y si a vos te interesa algo, ya te metés en álgebra 1, pero te lo sacás de encima fácil. Básicamente sale palo y a la bolsa, y si te interesa algo, indagás en eso. Y con la música lo mismo, ¿no? Claro. Y lo mismo con el deporte y así todo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre me quedó, viste ahí, está bueno que me lo digas y... en sentido, y para la gente también que nos está escuchando, porque viste, ellos es como la cuna de la movida y tienen muchas big, viste, y están como muy acostumbrados en algún sentido, y te pasa por esta cuestión, viste, que hay un caldero, digamos, de gente adolescente, viste, que se va haciendo en eso, y bueno, por supuesto después tenés más instrumentistas, tenés, o sea, es una cosa que se curte, digamos, en las secundarias, eso es lo que te decía. Sí, sí, hay más, acá también está creciendo mucho, pero hay más tradición de lo que es banda y orquesta, ¿no? Claro, claro. O sea, todos tienen un tío que tocó la trompeta, o tienen un primo, o están familiarizados con los sonidos de los instrumentos, y mucho esto de las bandas escolares. Y después, bueno, se torna más competitivo en la universidad. Y si vos sos bueno tocando en marching band y en la universidad, te becan, no pagas nada y tenés una carrera universitaria. Si sos músico o deportista, la universidad la tenés gratis, y eso es importante porque para el que quiere estudiar es la única opción, si no es pagar un montón de plata, un montón de guita, claro, o sea, sí. Si te esforzás esa área, pues, como que te facilita cierta cosa. Pero vos volviste medio rápido, ¿no? O sea, no es que te quedaste muchos años, ¿o sí? No, yo me quedé dos años, y después volvimos, claro. Volví porque se empezó a complicar la cosa después del 2001, y bueno, se había puesto en una situación complicada con los inmigrantes, bueno, me imagino algo similar a lo que está pasando ahora, claro. Y se sufre mucho como inmigrante eso, porque todo el tiempo uno está escuchando, no, a Walter el argentino se lo llevaron la familia, lo deportaron, y otro que están, no, le quitaron el registro, y bueno, y mis viejos medio que dijeron, bueno, ya está, no volvemos, viste, para pasarla mal, ellos habían trabajado mucho y se había ido bien. O sea que volvimos y yo ya ahí directamente encaré, estuve un ratito más en Azul, medio año que tuve que terminar la escuela, y después ya vine para Buenos Aires y ya decidido a tocar y a tocar ya, ¿no? Claro, claro, no, porque volviendo a la pregunta esa, viste, de, viste que te agarra esa cosa de decir yo quiero tocar jazz, y es un tema también, ¿no? Porque somos un montón de músicos de distintas, o hay de distintas, ser músico es como un sueño para mucha gente, pero ser un músico de jazz es más especial, digamos, en ese sentido de decir, che, no, yo quiero hacer esto, viste. Eso me decía, a eso me refería cuando te decía eso de cuando apareció esa cosa, ¿no? Porque si bien es cierto que seguís haciendo siempre, obviamente, cosas orquestales o de grupos más grandes, pero el tema de la improvisación, en algún momento nació esa cosa de agarrar el instrumento y decir, che, yo quiero aprender a improvisar, me imagino que sí, sí, llegué, claro, claro. Que ya te agarró de algún momento eso. Sí, cuando uno va entendiendo que hay un lenguaje solista que bueno, que yo también pensaba en un momento cuando era chico, yo escuchaba a alguien improvisar o escuchaba algún jazzero y yo pensaba que era como un milagro, que el tipo, bueno, un día, viste, es dotado, es un don que tiene. Y lo que entendí también en Estados Unidos es que existe una escuela para todo, ¿no? Digo, si vos tenés un método y vos lo seguís, paso a paso, es tarde o temprano llegás a un resultado bueno en cuanto a la improvisación, ¿no? Si tenés las ganas de hacerlo. Entonces, yo fui siguiendo un poco esa línea y también siempre uno va trabajando la improvisación. También cuando llegué a Buenos Aires, que estaba súper verde, empecé a tocar enseguida por todos lados y empecé a tocar con músicos que realmente ya estaban en un nivel alto. Y me fui formando así a los tumbos y a las preguntas, ¿viste? Y escuchando realmente a tipos que tocan muy bien. Entonces eso un poco fue mi escuela también. Mismos compañeros. Claro, sí, sí, sí. Es que es fundamental también tener un ambiente donde... Igual vos viniste en un momento, en el 2000, en Buenos Aires te fuiste 2000 y pico, 2000, primeros 2000, digamos. Sí, 2005, 2000, por ahí. 2003. Que no es el Buenos Aires de hoy o el Buenos Aires de todos los últimos 5, 7 años, 10 años, ¿no? Que está explotando, ¿no? Que no, tiene jams todos los días, es una cosa... Yo voy siempre, ¿viste? Y a veces me quedo, porque yo voy de los Buenos Aires de los 80, de los 90. Y yo claro, nunca vi una escena así tan fuerte, ¿viste? Está fuerte. En ese momento... fue el post-2001, post-desastres, estaba como... rearmando todo desde las cenizas, claro. Y ahí llego yo y yo tenía una sed de tocar total y faltaban trombonistas, faltaban, y al toque empecé a tocar a nivel profesional, pero de un día para otro. Claro, sí, sí, no había trombonistas. Claro, y di con un par de amigos que me ayudaron, colegas que al toque me dijeron, che, mirá, ahí está esto, está el otro, y así, al toque me fui de gira, grabé gente internacional, pero nada, enseguida. Claro. Y era un Buenos Aires que estaba, había mucho empuje cultural y a la vez también estaba eso de que, viste, como de cualquier quilombo, cuando la juventud vive un quilombo económico, después ya no importa ser abogado, contador, entonces la gente dice, total, no cagamos de hambre, igual me cago de hambre con lo que yo quiero hacer. Y ahí emergieron muchos artistas que hoy son trascendentales, y ahí, qué sé yo, estaba yo tocando con Mariano Otero, por ejemplo, o al toque con Malosetti, que ya tenía más renombre, pero y con una plana también de jóvenes de mi edad de ese momento, que también venían de Berkeley, venían de estudiar en Berkeley, venían de estudiar en Holanda. Claro. Había una escena de lo que era... la música experimental porteña, que era música que todos escribíamos música y tocábamos, era medio que éramos siempre los mismos, pero tocábamos en un montón de lugares. Y bueno, nada, y ahí, viste, participando de un montón de proyectos y paralelamente también trabajando con otras cosas, de fiestas, en recepciones, en banda de música judía, en banda de música italiana, laburando, pero desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana durante años y bien. Siempre como músico, no tanto dando clases, no sé si das clases, pero en ese momento era tocar, era todo el tiempo estar tocando, así, ¿no? Sí, tocar y grabar todo el tiempo. No, clase di bastante después en el proyecto de orquesta de escuela. Sí. En la localidad de Luján, que fue una linda experiencia, que tuve 5 años, que después no pude seguir, porque el tema de estar comprometido a tocar te pone las clases en un lugar que a mí no me gusta, que es el tema del horario y el andar cambiando cada semana de horario y claro. Entonces yo considero que para ser docente de cualquier disciplina hay que tener una responsabilidad extra, porque uno está transmitiendo una disciplina que es muy importante y está muy alta en cuanto a las artes, entonces uno no se lo puede tomar a la ligera, ni el profesor ni el alumno. Así que por ese motivo, y también porque no lo necesito económicamente, no doy clase. No doy clase. Me gusta dar clase, he dado talleres, algunas masterclass, y he tenido alumnos que también han devenido en amigos, alumnos particulares. Pero bueno, para realmente, viste, hacerlo en serio y con responsabilidad, no tengo el tiempo. No, claro, me imagino. Por eso no doy. No, porque ser músico profesional en el sentido de estar tocando todo el tiempo, ¿no? Pues vos vivís grabando, vivís tocando con otros, bueno, en un régimen que a veces conspira con dar clases. Pero ese es como la contraparte de eso, digamos, ¿no? Tener, viste, no, tal día ya no puedo tocar, tal día, o sea, es un temón, digamos. Hay que tomárselo, bueno, nada. No, obvio que hay músicos que pueden tocar y dar clase, y hay un montón que lo hacen, que tocan profesionalmente y dan clase. Pero bueno, también es un trabajo arduo, porque hay que estar muchas horas, hay que estar reparando en la necesidad de cada alumno, a veces hay que estar haciendo de psicólogo. Sí. Es como, es importante. Tratemos que no, viste. Tratemos que sea un alumno. hay veces si ya es un paciente, hay que largar. Bueno, pero ahí es donde por ahí viene la amistad, pues. Sí, nada. No, sí, porque sí. Es un ida y vuelta también, ¿no? Es un ida y vuelta. No es que porque uno por ahí está enseñando trombón se la sabe toda, al revés, viste. Como que. No, claro. De la experiencia. De la experiencia de vida de cada uno es la música que sale, ¿viste? Totalmente. Entonces, por ahí uno puede dar una mano técnica o acortar algún camino, pero el trabajo lo tiene que hacer la persona que está interesada en ser músico, ¿no? Absolutamente, no, en ese sentido lo estoy completamente de acuerdo contigo. El tema es que a veces los horarios, me refiero a ¿viste? Son contrapuestos. Exacto. Como actividad, más que nada, ¿viste? O sea, por ahí, ¿viste? Sí, claro. Y, y aparte digo, porque yo soy guitarrista y doy clases de guitarra, vivo de ser profesor, pero el trombón es un instrumento muy particular, ¿viste? O sea, y a la vez fantástico, único, ¿no? O sea, que es como... Es uno de los instrumentos... Calcula que es uno de los instrumentos más antiguos que podés llegar a estar escuchando en esta época. Claro. O sea, es un instrumento que viene de la época barroca y no ha cambiado casi nada en su forma. Obvio que sí, que existía el sacabuches, que era el padre o el abuelo, si se quiere llamarlo, del trombón. Que se usaba ya en 1760, ya el instrumento ya existía, consolidado. Claro. Después de 1800 entra en la orquesta, en la Orquesta Sinfónica, y bueno, y después ya ahí nomás ya estaba en el jazz, porque habían llegado trombones a Nueva Orleans, y bueno, nada, el resto es historia. Pero el instrumento es muy antiguo y es muy intuitivo también para tocar. Entonces, medio que el tipo que busca tocar el trombón toma dos clases, saca dos melodías y ya está. Claro. Este, tiene vía libre para... Es como la viola, por ahí la viola necesita mucho más trabajo. Viste, como bueno... obvio que el trombón para sacarle un buen sonido y todo, pero te quiero decir que realmente es como... A mí me ha pasado literal que le he dado... enseñado dos cosas. Hace poco, bueno, dejé el trombón en la casa de un amigo acá a la vuelta, un trombón de plástico. Un gran músico, mi amigo, saxofonista, súper profesional, todo. Y quedó ahí el trombón porque hicimos un asado, bueno, no sé, quedó ahí en la casa, un trombón de plástico que... Y lo empezó a agarrar y empezó a sacar, y ahora está tocando en un evento importante acá, como trombonista, y el trabajo que hace es perfecto, porque necesitaban un trombonista como si fuera en una hinchada de cancha. Es una obra teatral. Claro. Y ahí está, ahí lo tenés, laburando con el trombón y aportando ahí un lugar para el instrumento también, ¿viste? Sí, no, porque es un instrumento particular, aparte que tiene un rango que a veces no nos damos cuenta de qué puede abarcar, ¿no? Bueno, con los grandes del jazz, ¿no? Por supuesto. Johnson, ¿no? Y todo eso. Y es un rango muy amplio, o sea. Es un rango tenor, pero... Sí, es amplio, y también el estilo de sonido puede ser muy variado. Sí, lo digo por lo que escuchamos también, recién estábamos escuchando temas tuyos o grabados en tus discos, y es muy amplio, en ese sentido de, viste, esa sonoridad, viste, muy interesante, muy muy completa, muy llena, o sea que nosotros por sí, ahí no, sí. ¿Viste? Eso es un tema. Bueno, nada, un poco hablando, cerrando un poco, hablando de... Hoy escuchamos dos de tus discos, ya venís grabando hace mucho, pero bueno, este era volumen 1 Standards, volumen 2 Standards, fueron dos discos, no sé si seguramente tenés más, pero bueno, hablando de esos discos, una formación fantástica. Y bueno, entrando en ese lenguaje del estándar para empezar. Eso sí, son los dos discos de estándar que tengo, son esos dos. Después tengo otras cosas de otro tipo de música. Esos son gustos personales, obviamente. Ponerle a un disco de estándar volumen 1 básicamente es decir, bueno, a ver qué tema me gusta, cómo me gustaría escucharme por mí. Tengo versiones que las he escuchado de justamente de estándar, ¿no? Y el primero es en quinteto, con saxo tenor, trombón y sección rítmica. Y el segundo es sexteto, agregamos trompeta. Claro. Y también ya en el segundo empiezo como a cantar algunos temas, porque a mí me gusta cantar también en los shows que hago. Siempre meto algún otro tema cantado. Sí. Y bueno, veremos si pronto tengo ganas de por ahí... juntar la gente e ir al estudio, porque esos discos fueron así grabados. Yo escribí algunos arreglos y fuimos al estudio y grabamos. La idea esta, como que jugar al personaje, ¿no? De Jazzman, claro. Y decir, bueno, viste, como se grabaron los grandes discos de jazz, claro. Que no existe ensayo, nada, se juntaron en el estudio y capaz que en un día grabaron 7 discos. Sí, sí, todo sí. De una, y bueno, y esto fue así. Digo, bueno, vamos a jugar a esto. Cuando nos juntamos en tal día, en tal estudio, y yo llevo la música, y obvio, pensada para los muchachos que son grandes compañeros, y sé que te reman todas, porque son gente que toca grosso, sí. Y embellece la música que uno les puede llegar a sugerir. Así que no me preocupé y nada, y que sale a mi nombre, pero la participación de los músicos es fundamental para el producto final, ¿no? No, claro, por supuesto. No, aparte que está bueno, a ver qué se siente también, ¿viste? ¿Viste? Hacer esto de... Sí, sale, a mí ¿viste? Me gusta mucho esto, de jugar me gusta mucho esto de actuar y de jugar a personajes, de jugar, porque sí, sí. En definitiva es eso, ¿viste? No sí. Estamos ni en el año 50, ni en Nueva York, ni pero acá a mí me gusta porque hay, qué sé yo, músicos que juegan a eso, y dicen, bueno, me pongo un traje vintage que me compré en tal lado, un anillo, y voy a tocar jazz, y la gente... Cuando uno le busca el un poquito el extra, a mí veo que la gente de alguna manera lo valora y lo recibe bien. No es que no digo de hacer una imagen payasesca, pero digo, bueno... No, encontrar el equilibrio, sí. Oh, noche ya me pongo el traje, viste, te realmente lo pones en la cabeza y vivís el juego. Qué sé yo, viste, eso es lindo, lo lindo de ser músico y transitar... diferentes ambientes, porque qué sé yo, después estoy en la mente de música clásica tocando un sinfónico, y bueno, hay que tocar Tchaikovsky, es otro chip en la cabeza. Sí, ¿viste? Sí, claro. Es como que tenés que. Y bueno, y nada, pero siempre a mí me late y vibro por el jazz más que cualquier otra cosa, pero toda la música me vuelve loco, ¿viste? No hay. No es que digo, no, esto me gusta más, esto me gusta menos. Siempre es lindo estar haciendo música, no sea cual fuera el estilo. Música genuina. Claro, exactamente. Realmente, sí. Che, bueno, nada. Juan, un gusto estar que estés con nosotros en nuestro programa. Ojalá se vuelva a repetir en algún otro martes, porque seguro, hay mucho más para charlar siempre. Viste que esto es eterno. Y sí, podemos, se nos va la noche. Se nos va la noche charlando, pero bueno, seguimos poniendo música. Hoy justamente no está Alejandra, que es la que conduce conmigo, que por ahí tiene otras preguntas y otra intuición que está bueno para charlarlo en alguna otra entrevista. Pasando tu música, porque nosotros estamos acá y tratamos de desarrollar eso, de pasar la música de la gente amiga, digamos. ¿No? Muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias. A vos, un gusto, Sergio. Dale. Buenas noches. Igualmente. Gracias por todo. Chau, chau. Adiós. Bueno, acá un rato con el amigo Juan Canosa. Le digo amigo porque se hizo del programa ya, o sea, la verdad que es fantástico esta historia que tiene con el trombón, un instrumento único. Todos son únicos, pero es muy especial porque es un instrumento no tan usual, y bueno, está buenísimo para charlar con él, cómo lo vive, cómo lo siente. Quedó un poco a ver qué actuaciones tendría últimamente, pero me parece que lo vamos a tener en la agenda siempre. Pasamos, vamos a la agenda directamente. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno. Tenemos poquito hoy. A ver si puedo ponerlo. Nos mandó nuestro amigo, como siempre, de la Casa de la Palmera, Club de Jazz de Paz, en Paz 1069 en Tandil. Nos ha mandado para el sábado 14 del 6, 21 horas, un espectáculo. Una propuesta escénica en la que la palabra y la música dialogan, se entrelazan y se potencian, más allá de los límites de la canción. A través de un repertorio cuidadosamente elegido, con obras de Ignacio Montoya Carlotto y otros autores, por supuesto, se construye un recorrido sensible que evoca fragmentos de historias personales, colectivas y también de nuestra historia reciente. Un espectáculo interesante. Cada canción abre la puerta a un relato, a una reflexión, a una conversación entre los intérpretes y el público. La palabra aparece no solo como un prólogo o un epílogo, sino como parte viva del entramado musical. Agustín Begué, hermoso guitarrista de la guitarra acústica, de la guitarra criolla, y voz, Inés Madío, también en voz, e Ignacio Montoya Carlotto, piano, acordeón y voz, invitan a sumarse en este viaje sonoro y narrativo donde la música no solo se escucha, también se cuenta. Esto es el sábado 14 del 6. El mismo sábado se cierra la muestra Morfeo. Despedimos la muestra del artista plástico Juan Cufré Hoffman. Bordados que devienen un universo de color, forma y textura de una creatividad absolutamente singular. Aparte de eso, tengo esto en Tandil, ¿no? En Buenos Aires, nuestro amigo, ya amigo también, para mí son todos amigos. Valentino me mandó, no, hace hoy, me mandó que están siguen haciendo un ciclo ahí en el domingo 15 de junio, 20-30 horas, en Balcarce Jazz Club. ¿Sí? Esto es Valentino Llamazar con Paula Valentino. Bueno, nada más por ahora de la agenda. Y bueno, cerramos el Instagram. Estábamos escuchando a Flavio Romero, espectacular tema, me encanta, porque lo he escuchado bastante. Seba Grauhaus también. Javier Bauriles, habría que buscarle bien el nombre, y Fernando Moreno en batería. No sé si habrá que ver dónde está grabado esto. No, quizás no sea argentino, pero un hermoso disco de Flavio Romero, gran contrabajista argentino, que ha estado en múltiples producciones, digamos, ¿no? El tema se llamaba Lienzo. Seguimos un poquito más, tenemos un ratito más para escuchar música de jazz, de los grandes jazzistas argentinos. Jamile Burig, la saxofonista, una de las saxofonistas más importantes de Argentina, en un tema que se llama, a ver si lo puedo entender, Alegría. Thank you. Bueno, espectacular, me encanta Jamili Brugge, Jamili, con su saxo y todo lo que hace, me parece increíble. Vamos a seguir escuchando un poquito de música, tenemos unos minutitos más para este programa tan lindo, en FM Indie Rock, www.fmindierock.com. Ahí tenemos, estamos siempre los martes y también repetimos los sábados a las 20 horas, no se olviden. Y ahora vamos a escuchar un poquito más. Tengo una muy mala fotocopia, así que realmente no me doy cuenta qué es, pero vamos, se llama Sansa el tema. ¿No? Dieguito, que estás ahí. No se te escucha, cuidado. La data que tengo acá en la compu, ajá, es de Gabriela Beltramino, I'll be saying you, I see. Ah, bueno. Gabriela Beltramino, I'll be saying you. Light and gay, along. that's light and gay, I'll always, always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, bueno, estuvimos escuchando a dos temas pegados. Una cosa que no hacemos nunca, pero bueno, nos quedamos charlando con el operador técnico, nuestro querido Diego Moyano, Eduardo Elea, ¿sí? En piano, un tema precioso que recién escuchamos, Round Trip. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, un día no habitual en nuestro programa. Al estar solos, al estar un poquito más relajados. Espero que lo hayan disfrutado. Una hermosa conversación con Juan Canosa. trombonista, y una música excelente de la mano de Alejandra Barrientos. Vamos a irnos con música, en este caso lo que nos ha elegido un candombe uruguayo, para una versión de Morning, un gran estándar de jazz, es por una versión de, en una versión de candombe. El programa que viene lo aclaremos bien de quién es, porque no alcanzo a leer nada. Che, le mandamos un abrazo muy muy grande a todas nuestras radios que nos retransmiten, y a toda la gente que nos escucha también aquí en nuestras páginas y en todas las páginas. Y tenemos una nueva página de Facebook que se llama Están Hablando de Jazz. Traten de encontrarla, viste, y darle me gusta, donde van a estar plasmados nuestros programas y otras cosas que vamos a ir poniendo. Un gran abrazo a todos y nos vemos el martes que viene. Están Hablando de Jazz.